Alguien punche gachun tuku y mai pichu starikungo hermanos ninches bolivianos radio identia comunitaria nuestra manta a saludar espatajaiko o caip unchaipi a mai picha trabajar espa seguramente que hango hermanos ninches bolivianos y bolivianas chay mantapes napai guria sunta kai bolivia suyun chispi y chay mantap napai guria sunta huaj suyun nisraman Kaipunjaipi seguramente tarikus pagango o trabajunku yang ananku patapi. Y chay mantapas para les pillata kasung kai punjai ninchis mai pichakashan kai sábado o programa zichari para ñanjis partian tu ku situasyon ninchis manta y mai natayus kausa kunchis kai yaktapi kai Argentina suyu piwak suyus pi familias mai pichus inmigras pagango cheo dia garga dia del inmigrante nisa no. Bueno, inmigrar es un derecho y también saludo también a muchos inmigrantes en países pitarikushengu chayikunama seguramente wah suyuspi kai Argentina suyupi seguramente ashka inmigrantes karispakaiku kai Bolivia suyumantanesa y chaymantapis parlarispayata kasun kai bolivianchis imainakasian situación boliviapi kai y partidos políticos nesqaban chaymantapis ocurispayata kasun seguramente chayta uyaririspakaychis chayman qhipampi parlarisun tukuy y kawsayninchis suyumanta chaymanta kawsay ninchis kashan imaynachus Bolivia llaqtanchispi y seguramente colectividad boliviana, comunidad boliviana, agrupaciones sociales, movimientos sociales chaykunamanpis napay kurispallataj kani y maypicha llank'arispa kayjanku o kay suyupi jawa suyupi y tarikuspa kanku seguramente tukuy llaqtapi mai y contento kanchis kay qhishwa qallunchista uyaririspa kanchis maypicha kay misk'i qallu misk'i siminisqa parlarinchis kay quechua nisqata todo Bolivias parlanku Potosí, Chuquisaca, Oruro o parte Cochabamba y chaymantapis parlarispallataj kanku Aymara, La Paz, Oruro y chaymanta Guaraní kashan Santa Cruz de la Sierra Oriente y el Occidente. Bueno, mis hermanos, hay musiquita de chorre de seis, jepampi parlarison, yachtanchi suyo manta, Bolivia suyo nisla manta. Muy buenos días a, a toda la gente, los que se encuentran en Merlo, Carpintería, Molles, Santa Rosa con Lara, los que escuchan este Radio Identidad Comunitaria, a programa Richari. Y también saludamos a todos mis hermanos bolivianos, mis hermanas bolivianas, donde se encuentran en los diferentes países, también acá en toda Argentina, a los diferentes provincias. Y también saludamos a las organizaciones sociales, a los productores, hoy seguramente encuentran trabajando. También saludamos a las organizaciones sociales Frente Darío Santillán, seguramente hoy estarán trabajando en los diferentes espacios, carpintería, piedra blanca, mates, guarida, y también otros espacios más. También a todas las organizaciones sociales y a todo el movimiento popular. Bueno, mis hermanos, también nos llega una invitación para comidas típicas hoy, y nos invita a la señora Emiliana Garnica en Carpintería Barriolas Udachas. Mañana mediodía les espera una comida típica, picante de pollo, sopa de maní, chicharrón y falso conejo. Hay también jugos que está cocinando, también jugo o chicha de maní, jugo linaza, también hay jugo mojochinchi. También pueden ir a disfrutar la comida. Mañana seguramente va a estar cocinando riquísimo comida. También hay mucho variedades de comida y también música. También, si quieres sentar con toda la familia, puedes ir con toda la familia a compartir, a comer, a disfrutar, a tomar los jugos. Y también la señora cocina todos los domingos para diferentes personas que pueden ir a disfrutar de la comida boliviana típica, riquísimo. Bueno, mis hermanos, habrá que ir mañana, seguramente yo también voy a estar presente, toda la gente seguramente, quien no va a querer ir. Muy delicioso comida en Valleolas Udachas Carpintería. Bueno, mis hermanos, también hoy nos toca hablar de nuestra situación de Bolivia. ¿Cómo está Bolivia? Bueno, ahí vamos a hablar seguramente. Yo anterior semana estuve en Bolivia, en departamento de Potosí, y también estuve hablando con mucha gente, con las organizaciones sociales, con todos los dirigentes, porque Bolivia está en peligro o corre riesgo con estos partidos políticos tradicionales que hoy en día están en balotaje. Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, pero según lo que entendía de la gente está no está conforme con ni de los dos partidos, tampoco quieren a los dos, porque la gente dice que ya lo conoce, son corruptos, ya vivieron con él, la política, hicieron mucho desastre a Bolivia, vendieron, que privatizaron. Y la gente allá, normal, las organizaciones sociales no apoyan a ningún partido político. Porque estuve hablando con un dirigente sindicalista y dijo que a nosotros nos proscribieron, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, y no quieren que participen en las elecciones. Bueno, mucha pena también que por nuestro país lo miramos, sigue los combustibles, desabastecimiento de combustible, no hay combustible. Yo lo he visto al viajar, porque hay una fila de camiones, buses, autos, autitos, y según lo que entendí, lo que me contaron, dice que para agarrar un cualquier auto, para agarrar un full, tienes que dormir por lo menos dos noches, una noche, según lo que llega el combustible. El combustible llega a una cisterna, entonces así acaba, hasta ahí nomás, y ponerle, no sé, 20 o 30 autos, 40 autos o combustible, ese cisterna alcanza, después tienen que esperar otra cisterna. Pero inmensas colas hay, inmensas, no se puede. trabajar por parte de combustible y la gente no se puede trasladar a otras provincias, y no hay colectivos, si hay colectivo hay poco colectivo, poco movimiento, y peor el trabajo, claro, a base de combustible también se trabaja, y el sector campesino está más sufrido allá. El sector popular, campesino, agricultor, porque la agricultura la mayoría se trabaja a base de combustible, las maquinarias de tractores, lo que sacan las bombas, lo que sacan del agua las bombas, y también como se llaman las máquinas chicas, y también los camionetas o autos tienen que trasladar los productos, tienen que sembrar ríos. Es complicadísimo allá, porque hoy no va a haber este año seguramente producción, porque la mayoría de gente no está en el campo por falta de combustible, porque hay algunos microriegos son a base de nafta, gasolina. Si no hay gasolina, ¿con qué van a? Y tampoco hay otros sectores que no llega electricidad, ¿no? Hay unos, los que están sembrando bombas, ya son cero, o sea, gente. Ahí sí, pero los más, hay unas partes que sacan a bomba, a nafta, con pozos, y, pero con eso no, si no hay combustible, no, seguramente va a haber producto, y tampoco venden los bidones, ¿ah? No se venden bidones, ¿y de dónde va a comprar la gente si no venden los bidones? La mayoría, la gente compra los bidones para las bombitas de agua. Y ha habido que al pica, lo que es de vendedores, no sé, el litro venden, no sé, más. Pero es también difícil de encontrar, tampoco no quiero litros, no, o 10 litros. Con ese un agricultor no hace nada, con por lo menos por lo menos tiene que haber un agricultor para microriego. Pero el agricultor ya está sufrido, va a estar este año, no va a tener su producto, menos las maquinarias, los tractores que trabajan en el campo. Y menos maquinaria pesada también, hay los cosechadoras, hay también eso, menos también. Y está muy situación complicada en Bolivia, mis hermanos. Yo lo veo, subió 50% casi. Todos los productos están re carísimos. No se puede alcanzar nada, la gente no alcanza nada, y el jornal o el día de que trabajan es el mismo. Carísimo, no se encuentra aceite y tampoco menos arroz. Y los productos de campesino, de agricultor, papa, ya que sea trigo, grano, ya que sea arveja, haba, maíz, está re barato. Con ese producto el agricultor, el sector campesino no llega para comer el fin de semana, fin de mes. Y menos hay, no hay combustible, no hay trabajo, no se puede trabajar en ningún lado. Tanto construcción está parado, el material de construcción subió doble, nadie quiere construir hoy en día, menos van a construir. Bueno, muchísima, en Bolivia está muy situación complicada. No sé qué vamos a hacer con estos gobiernos de turno, con estos gobiernos de derecha, partidos tradicionales. Nos trae para el país una miseria, hambre, corrupción, desabastecimiento de combustible, ya no tenemos nuestros derechos, menos libre expresión, sector campesino, los sectores populares, organizaciones sociales. Bueno, mis hermanos, es situación para nuestro país muy complicado. También tenemos unas familias allá, nosotros también hemos emigrado dejando nuestras familias, nuestros padres, nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas. La gente joven hoy en día, al no haber trabajo, sí están emigrando a otros países. La mayoría está emigrando a Chile o si no a Brasil, y hay algunos que sigue entrando a Argentina. No pensábamos que va a pasar nuestro país así. Nosotros tenemos que entender, tenemos que ver, tenemos que luchar para nuestro país que salga adelante. Pero hoy no nos encontramos con esa situación, porque hoy en día está entrando toda la derecha. Ya lo dijeron, la derecha todo van a eliminar. Van a eliminar los bonos. Van a eliminar la renta de dignidad. Hay otras rentas que van a eliminar. Para ellos ese renta de dignidad es gasto. Y otros bonos es gasto para ellos. O sea, Bolivia, lo que vivimos la gente, nosotros somos gasto. O son gasto. Ningún político habla de economía, modelo de economía. Todos los políticos hablan allá. ¿Cómo van a vender al litio? ¿Cuándo van a vender al litio? ¿Cómo van a vender las empresas estatales? Las empresas estatales no funcionan, hay que venderlo. O hay que privatizarlo. Mis hermanos, ya no tenemos nuestros derechos en Bolivia. Menos participar en las elecciones. Nos han proscribido, han hecho posible para proscribir a nuestro movimiento campesino. Ahora, hoy en día, hablan de un pacto político ultraderechas. Ya lo liberaron al Camacho, ya lo liberaron al Pumari, y cualquier rato van a liberar al golpista Yanín Áñez. Mira, imagínate, mis hermanos, esta gente, lo que hicieron en golpe de Estado 2019, mataron más, 39 personas fallecieron a base de un bala, a base del ejército o del policía, que lo que dispararon con arma fuego, con arma de guerra. Y hoy se encuentran liberados, tienen libertad y hablan todavía del país. Y nosotros sí vamos a ser unos candidatos, sí vamos a luchar. ¿De qué van a luchar? ¿Para matar a la gente? No lo entendemos, sí nos damos cuenta. Pero mis hermanos y mis hermanas de Bolivia tienen que luchar hasta el último, porque este no se termina. Porque este se ultraderechas sigue, van a trabajar. Justo también era un ministro del gobierno, Arturo Murillo, es un nefasto asesino, dictador, carceló a muchos dirigentes, tiene vínculo de narcotráfico, robó de los respiradores sobre precios, asaltó al Banco Nación, se lo llevó mucha plata. Hoy en día se encuentra en Bolivia y todavía se sirven con mucha gente. No sé, mis hermanos, eso es lo que hablan de esa gente golpistas. ¿Qué gente apoyará? No sé, yo no lo entiendo. Menos me explico. Esa gente tiene libertad, esa tiene privilegio. Y nosotros, sector campesino, no tenemos nuestros derechos. Y nos mata 39 personas y esos asesinos están libres. Pero ¿qué pasa hoy en día? Nuestros muertos, nuestros seres queridos murieron luchando por pedir un cambio diferente, por pensar un diferente. Y ellos, libre. Pues, mis hermanos, me parece que tenemos que despertar. Nos demos cuenta. Si Bolivia va a gobernar la derecha, no va a cambiar nunca. es difícil que cambie. Más bien va a traer pobreza. Toda la riqueza van a vender. Ya lo dijeron, ya lo dijeron estos. Igualmente este traidor Luis Arce Catacora es un traidor que tiene vínculo con el narcotráfico, también tiene lo que robó sus hijos, millonarias, su hija. Seguramente este gobierno ya ha hecho pacto, dice, para que no procesen al Luis Arce Catacora. Hoy en día seguramente no va a haber justicia para los que roban en Bolivia. Hay ministros que han robado. ¿Y qué pasa hoy en día? A nadie dice nada. La justicia podrida, la justicia mierda. Es por este auto prorrogados. Los que roban de Bolivia, esos partidos políticos no lo ponen al cárcel. Le dan premio, privilegios. Entran, 2 años, 3 años salen, están en libertad. Sí, pero nosotros, sector campesino, hablamos o salimos a una marcha o pedimos o nuestras reivindicaciones o hablamos por la solución. Libre expresión, o hablamos contra de ellos, nos meten preso. Hay muchos dirigentes campesinos están presos. 3-5 años, sí están. Y eso no hicieron nada, solamente por salir al bloqueo de caminos, por salir a marchar, por salir, por hablar. Me parece no hay tampoco nuestros derechos. Pero vamos a luchar. También digo, de Bolivia seguimos luchando porque este no se termina, porque nosotros en Bolivia, mis hermanos, ya que sean profesionales, que sean dirigentes, que sean, nosotros tenemos que gobernar nuestro país. Estos políticos vienen, ni siquiera viven acá, son turistas de campaña. Cuando hay elecciones vienen a como turista acá a imponernos a nosotros, que nosotros tenemos que votar para ellos obligado. Muy triste, mis hermanos. Hay veces uno piensa en su país, piensa en sus familias, pero este no va a cambiar más en Bolivia. También los medios de comunicación también son cómplices allá en Bolivia. Los medios de comunicación ocultan, tergiversan. Ah, pero hay de sector campesino, de sector popular para hablar, para informar, sí, son número uno. Ningún medio de comunicación habla de esos golpistas. Ningún medio de comunicación habla del gobierno actual. Pero para el sector campesino sí, habla mucho. Y cualquier cosa hace error, lo difunden ahí nomás. O tergiversan o lo cambian. Bueno, mis hermanos, saludos a mi pueblo querido, a Potosí, y también tanto Oriente, Occidente. Seguimos luchando, la vamos a rendir seguramente. Un día, seguramente, va a entrar el gobierno de nuestra raza, de nuestro pueblo indígena originario, ya que sea aymara, quechua o guaraní. Bueno, le mando mensaje a mis hermanos de Bolivia y también le mando mensaje a mis hermanos donde se encuentran en el mundo. También le mando a mis hermanos los que se encuentran acá en Argentina, a la comunidad boliviana y a la colectividad boliviana. Bueno, esta musiquita vamos a poner, después vamos a hablar de otro tema en otro espacio. ¿Listo? Muchísimas gracias. Solo estoy. Bueno, mis hermanos, programa Rich Ari será hasta el próximo sábado de 9 a 10. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los que escuchan el radio Identidad Comunitaria. Bueno, será chao, chao, chao. Sin cesar, solo. amistad. Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas, por favor. Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó. Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas, por favor. Mejor busca en todas partes lo que el destino me quitó. Por busque en todas partes lo que el destino me quiso.